trae, que nos orienta y marca las coordenadas de esta brújula del sur. Rápidamente miramos Colombia, Paraguay, Dominica, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Cuba y Venezuela. Finalizamos el recorrido por Sudamérica en... Voces, opiniones y música mestiza de este lado del mundo. La brújula del sur. ¿Qué horas son, mi corazón? Muy buenos días, usuarias y usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM, 8 de la mañana, 2 minutos. Comenzamos la brújula del sur y los vamos a acompañar hasta las 9 de la mañana y 2 minutos. Bueno, empezamos 2 minutos, terminamos a las 9 y 2. Hace gusto, pues. Como cada mañana, usuarias y usuarios reciban el saludo de toda la gente del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que ayer estuvo movilizada. Estaban ahí acantonados cerca de la Galería de Arte Nacional. También del titular del Ministerio, Pedro Calzadilla, reciban el saludo de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad y del equipo encargado de coordinar la emisora, Vladimir, Randolph, Enza, Sinamay, El Goyo, Luigino y Gustavo. Alexander. Rodríguez. Vale, tú como que eres mala gente, bro. Alexander Rodríguez, quien está al control técnico de la estación, nos ha acompañado durante toda la semana y a mí todavía se me olvida el nombre. Indira Carpio produce este espacio y Ernesto J. Navarro conversa con ustedes por acá de este lado del micrófono. Les comentamos las vías de comunicación, arroba Alba Ciudad, nuestra cuenta oficial en Twitter, www.albaciudad.org, y también está disponible el 256. Si usted quiere mandar un mensaje de texto desde su teléfono celular, es facilísimo. Usted escribe la palabra Alba, deja un espacio, escribe el mensaje y lo envía al número 256. Si nos escucha en la Radio Rebelde de Katia, se puede comunicar a través del 0416-523-9385, 0416-523-9385, que los compas de la Radio Rebelde de Katia nos hacen llegar un mensaje inmediatamente. Y también tiene disponible el Twitter, arroba Radio Rebelde 915. Y cuando nos escuchen diferido entre la 1 y las 2 de la tarde, a través de las 44 emisoras del Frente Socialista de Medios Alternativos y Comunitarios del Estado Zulia, pues se puede comunicar a través de su emisora más cercana, a través de las vías que usted ya conoce. Comenzamos bailando la mañana de este viernes. Anuncia el porvenir. es un tema emblemático de las luchas populares, de las luchas del pueblo. Interpretado esta vez por la banda italiana, la banda Basotti. El pueblo unido jamás será vencido. Así que vamos, pueblo, que tenemos una tarea y sabemos cuál es nuestra responsabilidad. Nosotros viviremos y venceremos. Buscando las coordenadas. Hoy en La Brújula vamos a realizar nuestro acostumbrado paso por los titulares de informaciones importantes. Seguimos contándoles del golpe de Estado de abril, 11 años después. También vamos a hablar de la campaña electoral en Venezuela y al final el recorrido musical que hacemos cada viernes. Pero recuerden que hoy se va a realizar un evento que se denomina El Carmonazo. Esto es en el Teresa Carreño a las 5 de la tarde. Van a estar los Robertos, Earle Herrera y Néstor Francia presentando el libro Puente Yaguno, Hablan las Víctimas. Así que recuerden, El Carmonazo en el Teresa Carreño, hoy a las 5 de la tarde, con Néstor Francia, Earle Herrera y los Robertos. ¡Vamos! ¡Vamos! De nuestro plan de gobierno defendemos primeramente la humanidad de nuestro comandante presidente. En segundo término, la inclusión de todo nuestro pueblo en todo el trabajo, proyección nacional que ha tenido este hermoso gobierno. El futuro de nuestros hijos, las misiones, todo lo que ese maravilloso presidente le ha dado a esta Venezuela maravillosa, a este país hermoso donde vivimos. Defiendo el socialismo y el futuro de nuestra Venezuela y también de Latinoamérica. Y seguiré defendiéndote a que se vaya o que yo me muera. Está haciendo un trabajo muy bueno el presidente para todo, para todas las personas aquí, afuera, en todos lados. Yo no he visto a Linda, parece mentira, tantas esperanzas que en su amor te perré. No le he escrito a nadie, no dejo una huella, no se sabe de ella, desde que se fue. Bueno, yo creo que el presidente mejor no lo puede hacer, de verdad que él es excelente persona y lo amamos y queremos que siga ahí. Que Dios te cuide, papá, y que Dios te bendiga y que te dé tu salud completa. Chávez, te mando demasiado amor, demasiado cariño y que Dios te cuide. Buscamos las coordenadas. Suramérica. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó este jueves la detención de paramilitares colombianos que están implicados en un plan de violencia de la derecha que el gobierno está desmontando. Apuntó que hoy viernes el vicepresidente ejecutivo Jorge Arraza ofrecerá una rueda de prensa para dar detalles de esta situación. Asimismo alertó que las autoridades hallaron explosivos denominado C4 y armas, por lo que pidió al país estar alerta. El candidato de la derecha, Enrique Capriles, inició la campaña electoral de cara a los comicios presidenciales sin mostrar explícitamente cuál era su plan de gobierno y las medidas que tomaría en áreas fundamentales del país como la economía. Este jueves, durante su última entrevista de campaña, expuso el plan neoliberal que le gustaría impulsar en el país. Privatización a partir de incentivos, impuestos por ingresos y revisar la forma de cómo funciona el control de cambio después de tener confianza, dijo. Fueron algunas de las propuestas que Capriles presentó en conversación con la televisora privada Globovisión. Pero escuchen esta perla. En su opinión, en Venezuela no hay derecha, ni Venezuela ha sido nunca gobernada por la derecha. ¿Qué tal? Durante el inicio del programa de acompañamiento internacional para la elección presidencial del 14 de abril, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, manifestó frente a sus homólogos latinoamericanos que la celebración de un nuevo comicio en Venezuela da cuenta de la solidez de la democracia de nuestro país. Destacó que los procesos electorales en Venezuela y en América Latina son el reflejo de una realidad política y no de una revelación tecnócrata y tecnológica. Somos el producto de una avanzada democratizadora, de una demanda del pueblo venezolano, dijo. Vamos a Brasil, y es que la presidenta Dilma Rousseff participa hoy en Porto Alegre en el relanzamiento del programa para erradicar la pobreza extrema y en la graduación de 2.300 estudiantes de las escuelas de enseñanza técnica. A partir del programa Brasil sin Miseria, el gobierno federal otorga a cada persona del núcleo familiar 70 reales, unos $35, y las autoridades estatales entregan otros 30 reales, otros $15, para sumar 100. Los beneficiados deberán recibir también la denominada Bolsa Familia, que les permite acceder a otros recursos y contar con asistencia médica gratuita.

todo en México y te das cuenta que en la juventud está pasando algo y que hay una revolución cultural en marcha, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que producir esa revolución cultural, esa revolución del espíritu. Y es importante que nosotros veamos, bueno, a Ali Primera, a mí me encanta Ali Primera, yo soy fan de Ali Primera, yo conocí a Ali Primera, tengo discos firmados por Ali Primera, imagínate tú. Pero la música de la revolución no puede ser Ali Primera. Nosotros tenemos que dar un salto cuantitativo y cualitativo. A mí no me gusta decir un salto cuántico porque eso no tiene nada que ver con los procesos sociales. Pero en todo caso, tomemos la metáfora, pues una transformación a fondo de nuestras percepciones, de nuestra producción de contenido. Y en esa misma medida nosotros estaremos invadiendo los espacios de realización simbólica de la oligarquía y de la burguesía. Porque yo veo a veces programación de nuestros medios de comunicación y es lo mismo que pasan en los medios privados pero pintado de rojo. Entonces no se trata de maquillar, a los grandes medios con fraseología, se Ajá. trata de inducir procesos de cambio y transformación profunda. ¿Qué horas son, mi corazón? 8 de la mañana, 24 minutos. Escuchaban entonces ustedes a Juan Barreto. Hace 11 años era diputado a la Asamblea Nacional por el Movimiento Quinta República. Y estamos en una entrevista que vale la pena, o que valió la pena volver a escuchar, recordando los hechos que desembocaron en el golpe de Estado. Uno de los protagonistas de esas horas, Juan Barreto, nos contaba en este mismo espacio cómo se vivieron esos días. 8:24 de la mañana. Buscamos las coordenadas. Suramérica. La elección presidencial en Chile para el periodo 2014-2018 se realizará el 17 de noviembre de 2013, en conjunto con las elecciones de diputados y senadores y las primeras elecciones de consejeros regionales. En caso de necesitarse una segunda vuelta electoral, tendrá lugar el próximo 5 de diciembre. Esta elección tendrá varias novedades. Será la primera elección presidencial y la segunda elección chilena desde las municipales de 2012 con los mecanismos de inscripción automática de los votantes en vez de voluntaria y el voto voluntario en vez de obligatorio. Justamente ese tema queremos hablarle, y es que en la República Bolivariana de Venezuela por estos días se encuentra Roxana Miranda. Es candidata a la presidencia. Ella representa a los movimientos sociales de izquierda y se encuentra en la República Bolivariana de Venezuela. Roxana, buenos días, muchas gracias por atendernos, bienvenida a Venezuela. Bien, muchas gracias por esa posibilidad que ustedes nos están dando. Bueno, quisiera que nos contara cómo está el ambiente preelectoral de cara a este nuevo proceso en su país. Bueno, está interesante porque en Chile se revelan las dos caras de la moneda. Nosotros en nuestro país tenemos un duopolio político, la Concertación, donde están supuestamente los partidos de izquierda, sí, y la derecha, que hoy día es el segundo grupo que son los principales responsables de la triste realidad que tenemos en nuestro país, donde la Concertación y la derecha se unificaron para privatizar los principales derechos de la gente, el agua, la tierra, los campos. Bueno, y ese es el escenario que nosotros tenemos. Entonces consideramos esta coyuntura electoral como una importancia donde los movimientos sociales, los alzamientos que hemos tenido en Chile han sido reflejo de las políticas sin sentido común que han implementado estos dos grupos. Sí, usted va encabezando, usted es la candidata del partido Igualdad y reivindica a la izquierda. Por muchos años, durante su gestión como presidenta, Michelle Bachelet se nos vendió como representante de la izquierda. ¿Quiénes están detrás de la candidatura de esta otra aspirante? Bueno, detrás del Partido Igualdad nace de la unidad de muchas organizaciones sociales donde nos pusimos de acuerdo en hacer pagar la ineficiencia de este grupo político. Ajá. Y en esa unidad nace esta candidatura por primera vez popular, de una dirigente social de base, de una pobladora o costurera. Uh-huh. Esto ha generado mucha simpatía en el pueblo chileno, pero también ha generado mucho prejuicio, porque los más intelectuales dicen, pero ¿cómo una pobladora, una dirigente social intente postular a este cargo tan importante? Y nosotros esos prejuicios los estamos votando diciendo, bueno, ¿y cómo en Venezuela un chofer de camiones, un hombre honesto, cómo en Bolivia un dirigente cocalero, ¿por qué no en Chile si, si las realidades no son muy distintas? Somos los pueblos pisoteados por personajes que ven el negocio en los recursos de nuestros países. Sí, yo le quiero tocar el tema de reciente, porque estos días se han vuelto a movilizar nuevamente en su país los estudiantes. Hay un reclamo que mantienen una lucha desde hace varios años en solicitud de una educación gratuita y de calidad. El actual presidente dice que es casi imposible que en Chile pueda darse una educación gratuita. ¿Cómo lo ven ustedes de su propuesta de gobierno? Nosotros consideramos que la educación gratuita y de calidad es factible hacerlo, ya que nuestro país es rico en recursos naturales. Nuestro país tiene la mina de la reserva de oro más grande del mundo. Tenemos el cobre, que lamentablemente hoy día todos esos recursos que nosotros tenemos como país fueron privatizados. Y por supuesto las autoridades que tenemos, los gobernantes, quieren impedir que las demandas de los estudiantes de nuestros hijos se resuelvan, porque por supuesto un pueblo sin educación es más fácil para mentirle, es más fácil para hacer las políticas de ellos. Entonces, bueno, en nuestros jóvenes han salido a la calle hace, bueno, varios años ya, donde han logrado un apoyo ciudadano importante, y bueno, y nosotros decimos como el gobierno del pueblo, por supuesto que la educación gratuita y de calidad es factible hacerlo, y simple, si aquí solamente necesitamos voluntades políticas, personas de corazón grande que permitan que la realidad de miles de chilenos cambie, y eso no lo va a hacer la Concertación, y no lo va a hacer la derecha, porque ellos son parte del problema, ellos son dueños del negocio. Tenemos diputados, senadores, dueños de inmobiliarias, dueños de constructoras, dueños de universidades, dueños de colegios, dueños de clínicas. Entonces ellos son juez y parte. Ellos, por supuesto, entregar educación gratuita y calidad para los chiquillos y los estudiantes chilenos no lo van a hacer, porque, por supuesto, les perjudica directamente el negocio que ellos tienen. Sí. 8:30 a.m. Recuerdo a nuestras usuarias y usuarios que estamos conversando vía telefónica con Roxana Miranda, candidata a la presidencia de Chile por el Partido Igualdad. Recuerden que van a ser las elecciones, se acercan las elecciones también a finales de año presidenciales en este país suramericano. Me quedan dos preguntas, Roxana. La primera de ellas, quisiéramos saber qué hace en Venezuela usted por estas horas. ¿Qué hago acá? Bueno, nosotros fuimos invitados por algunas organizaciones sociales para ver en terreno y palpar este escenario maravilloso que encontramos aquí, con un pueblo totalmente defendiendo como hay que defender la revolución. Nosotros esperamos que el candidato que el pueblo quiere sea el electo. Para nosotros es clave también, porque sería ejemplo para el resto de los países. Venezuela hoy día tiene una tremenda responsabilidad, que es que la revolución en Venezuela continúe, para que también nos permita, nos dé ánimo al resto de los países para impulsar el mismo camino del poder popular. Yo cierro con esta pregunta, Roxana, ya que usted lo menciona, ¿qué significa para usted y para el pueblo llano de Chile el comandante Hugo Chávez? Ejemplo de lucha, ejemplo de hermandad, un hombre impresionante. Yo he estado mirando la televisión, he visto su discurso, pero es algo maravilloso, que me voy inyectada de una energía distinta, y que él nos enseñó que liberar al pueblo es posible, y eso no solamente depende de unos pocos, depende de la voluntad de muchos. Yo espero llegar cargada de energía y muy contenta de haber estado en su país, el cual él tanto levantó. Muy bien. Roxana, queremos agradecerle su tiempo, le deseamos el éxito para usted, que seguramente será el éxito del pueblo llano de Chile. Muchas gracias y muy buen día. Bueno. Gracias a ustedes, aquí también. Roxana Miranda, candidata presidencial chilena por el Partido Igualdad, hablándonos en vivo para La Brújula del Sur. Ya volvemos con La Brújula del Sur. www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Soy la lucha de esta tierra mía, soy el rostro de la soberanía, soy la fuerza que está aquí en mis venas, soy la bandera de Venezuela, soy

y el 256 para la mensajería de texto. Escribe la palabra ALBA, luego el mensaje y lo envía al número 256. Arroba Radio Rebelde 915 es el Twitter de la Radio Rebelde de Katia, y el 0416-523-9385. Y también recuerden que entre la 1 y las 2 de la tarde, a través de las 44 emisoras del Estado Zulia que conforman el Frente Socialista de Medios Alternativos y Comunitarios del Zulia, también podrán escuchar La Brújula del Sur. Pero recuerden que hoy a las 5 de la tarde, el evento El Carmonazo se va a realizar en el Teresa Carreño. Se presentará el libro Puente y Aguno hablan las víctimas, Néstor Francia, Earle Herrera y Los Roberto, a las 5 de la tarde, repito, en el Teresa Carreño, El Carmonazo. Coordenada musical. Bueno, y comenzamos con un tema que nos llegó esta semana, en homenaje al comandante Hugo Chávez. Es de los panas de la banda Iguana Roja y el tema se llama Comandante. Nos dejaste mil palabras, nos levantaste la mirada, nos blindaste la conciencia sin perder la inocencia. Nos dejaste la sonrisa con el techo que me abriga. Nos dejaste herramientas para luchar en esta era. Y vuela más y sopla fuerte, que no asará. Toda la patria hecha una escuela, elevaste la conciencia sin perder la pertenencia. Ahora te multiplicaste, te sembraste aquí en la cien. Ahora todos nos alzamos y seremos como tú. La banda Iguana Roja, y lo que se viene es otro tema también hecho en la República Bolivariana de Venezuela. La banda Son Tizón, este tema se llama Hordas. El genio se salió de la botella y difícilmente alguien podrá encerrarlo de nuevo. Que se salgan todos los genios de todas las botellas, pero este mundo tenemos que salvarlo, y para salvarlo tenemos que comenzar a cambiarlo de verdad. No tenemos más alternativa. De putas, telefónica y reality show. Se acabarán las enlatadas culebras. Ávila TV vamos a hacerla. Echaremos nuestro cuento a los pueblos panas, hermanos de la tierra, del planeta. Llegaron las bolas, gozando la bola, haciendo la cola. Llegó bola, llegaron las bolas, gozando la bola, haciendo la cola. Llegó bola. vida techo pa' la nena, bendición Azaria. H pa' la abuela y luz pa' los niños. Con la tercera edad ser caballera. El diablo sabe más por viejo le aconseja. No se preocupe, ocúpese. A su conocimiento de la utilidad, desenvuelve el retardo procesal. Pues al pueblo no se le hacía aguantar. En el penal manda la Biblia y el mental. Llegaron las gordas, gozando una boda, haciendo la cola, que cojona. Llegaron las gordas, gozando una boda, haciendo la cola, que cojona. Sin tendedero residencia, donde semillas sufren consecuencias. El loro viejo se aprende a hablar. Hubo unos de altos humos e individualismos. ¿Qué va? Si va, Hugo. Hablo claro, toma jugo, come sabias frutas secas. Aguas a la masa frita con el bollo, papa arepita. América cicatrizando sus venas abiertas. América cicatrizando sus venas abiertas. América cicatrizando, viva la arepa. Sabré gata flama se vuelve la. Y sanaremos con curas añejas. Actualizado virus hoy en cuarentena. Bendición y maldición del planeta. Humano no ser vivo, contaminar la tierra. Cambiemos el destino, tripiemos la receta. Pírate pa' África vendiendo la vereta. ¡Respeta! J. Navarro y Marcos Salgado. Y ya se encuentra con nosotros Marcos Salgado. ¿Qué pasó, Navarro? Dígame que está con Maradona. Estoy en este instante, sin ir más lejos, con el señor Diego Armando Maradona. Nos estamos clavando un cafecito para recuperarnos de la juerga de anoche, en donde, debo decirlo, tomamos dos o tres cervezas de más. Me parece muy bien. Pero de puro festejo fue, Navarro, de puro festejo. Pero no quiera, no, porque no... ¿No sabe cómo se ponía la gente cuando volaban los balones firmados por el Diego? No vi los balones, Salgado, yo estaba muy atrás. Yo no tengo esa... Que yo estoy ahí, adelante, ¿no? Estábamos ahí con Nicolás y dijimos, no, va a venir uno, va a lanzar uno por acá, y no, pues para otro lado, pero vi abajo gente que No le digo que mataba por un batón de Maradona, que sería demasiado, pero casi, ¿eh? El Diego que además se afectó la barba de forma tal que destacara su bigote. No sé si sí. Navarro. ¿Sabe que además vi en unas fotos que colocó en software libre @lubrio? Y se distingue fácilmente que cargaba una camisa roja Maradona que del lado, para ver la foto, del lado derecho tenía en el hombro, tenía la bandera de Venezuela, del lado izquierdo la de Argentina, y en la forma en que está tomada, del lado izquierdo, encima del bolsillo de la camisa, dice Cristina K 2015 y debajo dice Chávez comandante. Esa no la sabía, Navarro, qué detalle, ¿eh? O sea que el Diego inauguró la campaña de Cristina 2015. Sí, por lo menos en la camisa, era una guayabera roja y atrás decía Maradona 10. Sí, guayabera que, le digo, intenté conseguir anoche infructuosamente. Se la quiso quitar usted entre cerveza y cerveza. Exactamente, pero Maradona es un tipo que no te deja desnudar tan fácil. No vaya a creer. Pero qué lindo acto, Navarro. Sí, estuvo muy lindo. Muy lindo, mucho fervor, básicamente, yo creo que la definición es mucha gente, Navarro. No, pero por cantidades industriales, diríamos. Pero todo el centro de la ciudad copado, mucha gente, el metro llegando, muchos enchufados, Navarro, llegando en metro, ¿eh? Yo no sé quién los traía en el metro. Había tanta gente que me encontré en el metro, gente como Mauricio Rodríguez, por ejemplo. No le puedo creer. Sí. Mauricio Rodríguez uno se da cuenta enseguida porque es alto. No, pegaba del techo el tipo. De los que no pasa por la puerta. No, tiene que pasar agachadito. Sí. Claro, a él uno lo ve. Pero yo veía tanta gente llegar, familias enteras, en el metro. Y me preguntaba, ¿y esto quién los trajo? No, un montón. ¿Quién los está obligando? No, pues a todos le pagaron. Sí, no, pero una fortuna, Navarro, ¿eh? Mire, Salgado, hoy tengo cosas para compartir con ustedes, por ejemplo, manifestación de ayer que usted menciona, pero que se la perdió Luigi Erlosio porque está de vacaciones. Sí, el tipo sigue de vacaciones. Desde hace como 3 meses ha estado de vacaciones. Exactamente. Qué extraño es que en momentos clave de la realidad política, social, institucional del país, el señor Erlosio no esté. Parece raro eso, Navarro. Cosas veredes, Sancho. Yo creo que entre las investigaciones que adelanta mi amigo personal, el ministro Reverol, vinculada a intentos de desestabilización, habría que... Le voy a pasar el datito del hoyo por las dudas. ¿Quién está llamando a esta hora? No es que está haciendo el programa. Primera vez. ¿Aló? Además, ¿me escucha? Sí, espérate, Salgado, me están llamando. Ah, perdón, no atienda. Estoy haciendo el programa de radio. Ah, bueno, usted quiere parecerse a Mario, ¿no? Tiene llamados al aire. Ajá. Ah, bien. Okay. Me están avisando que hay unas medicinas para mi abuela. Yo las paso buscando. ¿Una qué? Unas medicinas que necesita mi abuela. Me están avisando en este momento. Ah, bueno, no, pero está bien. No, atienda, si es la abuelita. Ya atendí. Mire, Salgado, le tengo una información importante. Bueno, sabemos que lo de ayer fue muy importante, pero esta información, digamos que... cambia totalmente la agenda noticiosa. Ajá. Mire, dice lo siguiente. Un joven en Estados Unidos causa una colisión múltiple de autobús, de vehículos, al ser perseguido por unos zombies. ¡Salgado! ¡Lo persiguieron unos zombies! Tipo... ¡No, Navarro, no! ¡No, Navarro, no! ¡Charan, charan, charan! Un joven estadounidense asegura que se robó un autobús para escapar de los zombies que lo estaban rodeando. Y mientras salvaba su vida, provocó un accidente de tránsito en el sur de California y dejó 4 personas hospitalizadas. Sí, creo que en el sur, especialmente, en general, hemos podido determinar luego tanto relevamiento informativo a lo largo de tantos, sales de quien pueda, que los estadounidenses básicamente están del tomate. No, están fritos los tipos. Están fritos. Pero si usted se fija, están más fritos en el sur. Y eso yo creo que tiene que ver con una información que no la tengo a mano, lamentablemente, Navarro, pero le voy a dar el título y después la podemos analizar. Después le hacemos el análisis. Después hacemos el análisis la semana que viene. A ver. Me la envió mi gran amigo, el secretario técnico de la misión a Venezuela, Pablo Fernández. A ver. A quien le mandamos un saludo. Muy bien. Y la información dice así. Dice que se ha comprobado que la gente que es de derecha es progresivamente cada vez menos inteligente en los últimos 50 años. Oh, oh, oh. Y si usted se fija, ahora pensando en el sur de los Estados Unidos, usted sabe que las gobernaciones al sur del sur de los Estados Unidos, a la derecha tienen el abismo. Sí, no, después de la derecha ellos no hay nada. Y ahí vienen los Bush. Entonces, son los gobernadores, los Bush, imagínense. ¿No? Y el otro que creo que era de Texas, no me acuerdo de dónde. Mire, qué rápido, Bella Producción nos mandó información de Florida. Ya le voy a contar. Ajá. Bueno, imagínense, entonces yo creo que tiene que ver, pero le dejo dando esa información, porque creo que esa información develaría, explicaría muchas cosas de las que están sucediendo, incluso aquí, ¿no? En este cierre de campaña electoral. Sí. Yo no voy a hacer una alusión directa a la persona que me refiero, claro, porque no se puede, pero es uno que se abre mucho los ojos. No, eso es lo único que le voy a decir. Bien, Salgable, tengo esta información de Miami, Florida. Ajá. Que dice lo siguiente. Mire, dígame. Un intendente prohíbe la exposición de ropa interior, Salgado. No, Navarro, no. En serio, en serio. Dámele ahí, música de terror. No, Navarro. Ya. Resulta. Yo le digo que seguimos por el mismo lado, seguimos comprobando la teoría que me envió mi amigo Fernández. Dice, la alcaldesa de la ciudad de Opa-Luca. O loca, no sé, loca, no sé cómo se pronuncia, Opa-Luca. Sí, tan loca. Sí. En Florida, United States. Ajá. Ha ordenado a los residentes de un edificio de apartamentos que dejen de colgar su ropa interior en una valla de seguridad que es de propiedad pública. Eso está bien, Navarro. Ahí yo le debo decir que eso está bien. Según informó un diario muy serio, se llama The Miami Herald. Sí. Los vecinos del edificio utilizaban un guardrail para poner a secar, ajá, sus calzones y bombachas. La imagen que daba, sí, a otros habitantes de la ciudad no era la más bella, o sea, por estética, pues. Claro, o sea, eso yo, Navarro, debo decirle con una mano de corazón que estoy de acuerdo. Porque a veces uno ve colgado cada cosa. Y por ejemplo, yo no sé si la prohibición alcanza a los raperos, ¿sabes que usan los pantalones así como por debajo de la cintura? Claro, y también, claro, muestran la ropa interior. No, pero a veces hay, uno ve colgado unos interiores que dice, ¿esto es un interior o es el sobretecho de una carpa? Y esas son cosas que sería saludable evitar. Ni hablemos de cuando los interiores raídos presentan algún tipo de... No, ya, ya. Como ya, decirlo amablemente, Navarro, pero creo que nos estamos entendiendo. Claro, que se puedan ver así como los tickets del metro. Bueno. Uno voltea un ticket del metro y... Está bien, se lo puede decir de esa manera. Por eso... Pero, bueno, le voy a contar, ¿sabes? Mire, por esa razón, luego en una reunión del Consejo de la Ciudad, la alcaldesa Mira Taylor decretó que los habitantes del complejo habitacional tienen de ahora en más prohibido usar la valla pública que separa el edificio de la carretera para secar la ropa interior recién lavada. Está bien. La banco a muerte a la alcaldesa de Opa-Luca, Navarro. Mire, 3 minutos, me están votando, pero me queda una más, Salgado. Vamos con la información. Mire, que teníamos mucha información atrasada. Esta está buena, esta dice, un danés, normal, es absuelto, sí, por intentar abusar de mujeres mientras dormía, Salgado, lo llaman el violador en sueños. ¡No, Navarro! Pero no me lo invento. No, no, no. Borges Ram pone una cara como si me lo invento. Esto aparece en la agencia Russia Today. Sí. Agencia Noticias en la que ya, en la que ya he dicho. Anoche le digo ahí en el cierre de campaña, me confundí en un abrazo con la enviada especial de Russia Today. Se confundió porque no la conocía usted. Exactamente, sí, ella creía que estaba saludando a @Lujurio, y yo creí que estaba reencontrándome de una vez por todas con aquel torre, digamos, porque alguna vez le conté que estuve con Patricia Yañot, pero no era ella. Y yo tampoco era Lugurio, así que rápidamente deshicimos el abrazo y hicimos como si nada sucediera. Así que claramente se confundieron en un abrazo. Exactamente. Bueno, pues bien, resulta que un danés ha sido absuelto por intentar abusar de dos jóvenes de 17 años después de que una investigación revelara que el acusado sufre de un raro trastorno del sueño conocido como sexomnia. Sí, mire usted. El hombre de 31 años atacó a dos adolescentes en 2011. Las chicas estaban pasando la noche en su apartamento junto con un grupo de amigos y se despertaron al sentir que el hombre intentaba tocarlas. Las dos chicas llamaron enseguida a la policía. El hombre fue detenido, aunque asegura no recordar nada. Una vez conocido el resultado del peritaje, dos años después de los hechos, el tribunal de la ciudad de Goldstrup lo absolvió de todos los cargos. Mire, la especialista Mitchell Love dice que los casos de sexomnia representan un raro, aunque poco conocido, trastorno del sueño, el cual también es conocido como sonambulismo sexual. Sí, qué buena esa, Navarro, Digo, como excusa, ¿no? Sí. Hoy hemos regalado a la comunidad dos buenas excusas. Me persiguen los zombies. Y no me acuerdo de nada. Dice Jorge Gran que un buen caballero tiene mala memoria, dice. Exactamente. Producción me pasó esta que no sé si lo pueda leer a esta hora, por la hora. No la lea, porque si usted está dudando, Navarro, y se lo pasó producción, no tengo ninguna duda de que no estamos en condiciones de leerlo. No, pero es terrible. Es de unos rabinos de Estados Unidos que ganaron una demanda que legalizan que después que hacen el acto de la circuncisión puedan eliminar los restos de sangre usando su boca. Dicen que es una muy vieja tradición. Y no puedo leer el titular como está, pero me dice producción, léela, me está gritando así por el que la lea. Navarro, sabe que yo estaba tomando café, Navarro. Estaba. Bueno, salga, pero mire que al final dice, vuelvo al danés y dice que una alteración del sueño, dicen que algunas personas practican sexo aun estando dormido. Pero es ser muy malo, que usted no recuerde nada el otro día. Claro. Bueno, no sé, depende. Depende, ¿verdad? Salgado, que tenga un feliz fin de semana. Igualmente, Navarro, lo quiero con el dedo entintado. Ajá. Y no porque lo tiene que poner adentro un vaso de vino tinto. Ah, yo pensé que me decía algo más cariñoso. Yo le iba a responder a usted, Salgado, te quiero más que a las utilidades. No, entíntese el dedo tempranito, por favor, Navarro. Al mediodía estaré verificando el entintamiento. Me parece bien. Suyo y de producción. Muy bien, yo aprovecho para enviarle un saludo a mi mamá, espero que se recupere pronto. Ahí está. No, en este momento usted pregunta, ¿está enferma? Yo le digo, no está enferma, está jugando baraja y está perdiendo. Ojalá recupere todo lo que ha perdido. Está buenísimo, ¿verdad? Es bueno. Así que se recupere pronto. Abrazo, Salgado. Feliz fin de semana. Igualmente, Navarro. Un abrazo. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Bueno, se acaba el Sálvese, también el programa por el día de hoy. Recuerden dos cosas. Hoy a las 5 de la tarde, el Carmonazo con los Roberto, Arle Herrera, Néstor Francia en el Teresa Carreño. Así que pueden ir, entrada gratuita, acompáñenos. Y recuerden que este domingo todo el mundo a votar. Tenemos un compromiso con la patria y ya cada quien en su puesto de combate sabe exactamente lo que tiene que hacer. Nos vamos a encontrar por acá, por Alba Ciudad. Nosotros nos despedimos. Chau.